Bueno, ayer se hizo una presentación de un libro súper interesante de una joven que muy talentosa, que se llama Malena Feinsod. Hola Malena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y vos? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal esta mañana de sábado? Bien, calurosa acá en Catamarca. Sí, sí, muy, muy caluroso. Pero bueno, vos vivís en Buenos Aires, pero viviste cuando eras más chica acá en Catamarca, ¿verdad? Sí, claro. Yo siempre digo que soy un poco de los dos lados, porque desde mis 8 años hasta mis 18 años viví acá en Catamarca y todavía vive gran parte de mi familia, así que una parte de mi corazón es catamarqueño. Bueno, para los oyentes que nos escuchan, Malena es muy joven, nació en el año 91, es escritora, guionista y gestora cultural para la infancia y la juventud. Se recibió de licenciada en enseñanza de las artes audiovisuales en la UNSAM, la Universidad de San Martín, ¿verdad? Sí, así es. Estudió guión cinematográfico en la ENERC y se especializó en contenidos infantiles y juveniles en la Universidad Nacional de Andalucía, y en infancia, educación y pedagogía en Flaxo. Ejerce como guionista para señales como Paca Paca, es docente titular de la Cátedra de Cine Infantil en la ENERC, y coordina actividades culturales y artísticas para niños, niñas y adolescentes en distintos formatos, y en el 2017 publicó su primer libro, EPA, Escuela Pública de Animales. Y precisamente ayer hiciste la presentación en la Feria del Libro. ¿Cómo te fue? Estuvo muy lindo, estaba muy contenta de poder venir a Catamarca con el libro y sobre todo de que puedan participar chicos y chicas de distintas escuelas. Así que bueno, ayer nos reunimos a las 4 de la tarde en la feria, que está preciosa. Y compartimos un momento muy lindo, leímos, leyeron los chicos. La verdad que fue muy ameno. Siempre, cada presentación, digo yo, es como un mundo en sí mismo, porque uno se encuentra con chicos y chicas nuevas, con sus propias expectativas, con sus propios recorridos, y por más que uno prepare un montón de cosas, siempre lo que termina sucediendo es muy único, así que cada encuentro lo celebro mucho. Claro, me imagino que es todo un desafío, sobre todo con los chicos, porque los chicos no tienen filtro y ellos ahí nomás te dicen si les gusta o no, ¿no? Sí, totalmente, se les ve en la cara además y en el cuerpo, que es una de las cosas más lindas también de escribir o de pensar proyectos para ellos, y más en este caso que EPA, que es mi libro, es un libro de microficción, que es un género que no está muy explorado para las infancias. Son historias muy cortitas que tienen por ahí un párrafo o no más de una hoja y que trabajan mucho con que el lector o la lectora pueda completar el sentido del cuento. Y es un género a lo que los chicos no están tan acostumbrados. Entonces está buenísimo porque empieza a poner en funcionamiento otros mecanismos y uno les va viendo las caras de cómo empiezan a pensar y escuchan atentamente y a veces entienden más, a veces menos, pero ese proceso está buenísimo y por supuesto que comentan de todo, cada uno cuenta su propia versión sobre las cosas que le suceden a ellos, es muy divertido. Claro, me imagino que es súper interesante y bueno, en el caso tuyo que vos estás metida en ese mundo de la escritura, ¿y cómo se te ocurrió armar este proyecto? Mira, es curioso porque a mí me contrataron para dar unos talleres en una escuela en el año 2016 en Buenos Aires, una escuela en un sector bastante vulnerado, para justamente dar talleres de microficción, de este género que está tan poco explorado, que la idea era abrirlo un poco. Entonces yo me acerco a la escuela y descubro que no hay mucho material para leerles a los chicos. Y como tenía que llevar algo al taller, me pongo a escribir yo y a probar a ver qué pasaba. Y un día llevo un relato y los chicos se mueren de risa. Y otro día llevo otro relato y los chicos me empiezan a pedir más y más y más. Y de pronto empecé a escribir para ellos, para eso, claro, esos momentos, ese encuentro. Y cuando me quise dar cuenta, tenía 40 microrelatos para chicos y dije, che, acá hay algo interesante. Y bueno, ahí se lo mostré a una editora que, por suerte, confió mucho en mí. y allí fuimos. Claro. Claro, ha cambiado un poco la forma de contar, se me ocurre, ¿no? Al contarle a los chicos, porque el mundo ha cambiado y los chicos hoy en día están tan estimulados, ¿no? Con las redes sociales, todo el entorno de ellos es totalmente distinto a hace muchos años atrás. Y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico de María Elena Walsh, por ejemplo, no sé si sigue vigente o no, si es un referente, si lo estudian, no sé cómo es tu caso, cuáles son tus referentes, ¿no? Para mí, María Elena Walsh es una gran referente. De hecho, Dailan Kiske, que a quienes están escuchando, es un libro que recomiendo mucho, uh-huh. Es uno de mis libros de cabecera. Y nuestro país tiene una gran tradición de gente que se dedica a la literatura infantil. Tenemos uh-huh. a Graciela Montes, por ejemplo, a Marine Falconi, a Ana María Yúa, que son grandes escritoras, a Pesetti. Tenemos mucha cultura de literatura, pero sí es cierto que los hábitos de lectura de los chicos empezaron a cambiar. Claro. Por un lado, porque hay infinitas opciones para hacer al mismo tiempo, entonces uno tiene que, como autor, ver cómo atrapa su atención. Claro. Por otro lado, ver cómo hacemos para sostener esa atención, porque al haber tanta oferta de cosas es muy fácil que los chicos se distraigan y tampoco está mal. Y por último, porque también todas las nuevas tecnologías y los nuevos medios lo que proponen es que los chicos empiecen a ser autores también y empiecen ellos mismos a producir su material. Hoy pasa claro. mucho que los chicos, ven a los youtubers, leen sus propios blogs, sí. arman historias entre mensajes de texto, WhatsApp que se van mandando, suben cosas a Instagram o a Facebook. Y como autores es un gran desafío tomar también eso que empiezan a producir ellos y ver cómo hacemos para contar con ellos, ¿no? Claro. Hay algo de no pelearse con los cambios o con las nuevas cosas que van pasando, claro. sino de asumir el desafío de escuchar y ver, bueno, a ver qué historias están contando, qué historias tienen ganas de escuchar, qué cosas como adulta puedo aportar. Claro. No, aparte, una vez leía una pedagoga, no recuerdo el nombre en este momento, que escribió un libro referido a cómo los chicos están conectados con las redes y cómo van construyendo su microcosmos, y ella sostenía que para los chicos y los adolescentes más chicos, es como normal entrar y salir del mundo online al offline, ¿no? O sea que es una situación muy, muy normal. Sí, totalmente. Forma parte de su cotidiano y algo claro. también para que nosotros pensemos es que todas estas nuevas tecnologías pertenecen al mundo lúdico de los chicos, ¿no? Al claro. mundo de los juegos, que es el mundo en el que ellos piensan, reflexionan, descubren, se acercan al mundo desde distintas perspectivas. Entonces, todas las cosas que nosotros creamos, todas las obras culturales, los libros, las películas, todas las cosas que creamos para ellos, pertenecen a este mundo. Entonces, es súper interesante pensarlo desde ahí. Claro, porque se aprende jugando, ¿no? Yo siempre, bueno, yo soy profesor universitario, como tu caso, y nosotros, bueno, trabajamos con jóvenes grandes, pero sí. Claro, yo siempre le digo, el aprendizaje debería ser lúdico, debe, una palabra, bueno, muy fuerte, pero digo, porque si no hay entretenimiento en el aprendizaje, en la generación de conocimiento, es muy triste, ¿no? Sí, completamente. De hecho, a mí me pasa dando clases en la universidad también, que si no propongo algo que va desde lo lúdico hasta yo misma como docente empiezo a aburrirme o a no pasarla tan bien, porque lo lúdico lo que permite es ingresar a nuevos universos, es despertar la curiosidad, porque jugar es cosa seria, digo, no, a veces lo minimizamos, pero la verdad es que es una capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos, que los chicos la tienen más permitida y que los adultos, por la vergüenza que nos da, la reprimimos un poco y la transformamos por ahí en, Freud dice que la transformamos en un fantaseo porque no nos animamos a jugar públicamente, entonces lo que hacemos es jugar con la imaginación más en el aire y más alejados de la realidad. Y en realidad la propuesta me parece que es animarnos a seguir jugando y en el caso de las obras culturales, que ese juego que genera uno como autor pueda llegar a los demás y despertar placer, goce estético, disfrute, ganas. Claro, porque Pensaba, te escuchaba atentamente, claro, y pensaba y seguía pensando en esto que hablabas, ¿no? De lo lúdico, y pareciera que, bueno, está escrito, ¿no? Que los chicos entran a la escuela primaria y es como que ahí se corta la creatividad, porque vienen y le dicen, hay que hacer esto, tenés que hacer esto, y realmente, bueno, hoy en día hay una reformulación de todo eso y se plantea, ¿no es cierto?, que no hay que descuidar este aspecto que es muy importante, porque, claro, precisamente, la creatividad es el motor, ¿no es cierto?, que mueve este interés, ¿no es cierto?, por seguir aprendiendo. Sí, totalmente, coincido mucho con vos. Y de hecho, bueno, parte de los relatos que hay en EPA, que se llama, su nombre completo es Escuela Pública de Animales, tiene que ver con esto, con pensar un poco qué cosas pasan en la escuela, con poner en cuestión algunos hechos que damos por obvios en la escuela y que en realidad lo que hacen es formatearnos o cortarnos la creatividad o pensarnos a todos como iguales, y la realidad es que todos y todas somos distintos, tenemos procesos distintos y compartimos momentos y compartimos procesos. Entonces siempre está bueno poner el ojo, poner la lupa sobre las cosas que tenemos más naturalizadas como la escuela y pensar de qué forma podemos hacer que sea un espacio más amigable, un espacio que permita que nos despleguemos y no que nos formatee para que todos seamos iguales. Bien, y para ir terminando, ¿leen los chicos, Male? Sí, claro que leen un montón. Lo que pasa es que a veces no leen lo que los adultos o las adultas queremos que lean. Pero ellos leen un montón y tienen una curiosidad maravillosa, y yo creo que el desafío es nuestro, es de los adultos, no es que los chicos no leen, es que nosotros no sabemos cómo acercarles las cosas que queremos contarles. Claro. Si ellos ven en su niñez, en su infancia, un papá, una mamá, un adulto con el que ellos tienen un cariño especial, que lee, ellos copian, emulan eso, ¿no? Sí, seguramente. Sí, es recontra fundamental proponer, porque después también esto que hablamos, cada chico, cada chica es único y habrá quien le guste leer y habrá quien le guste saltar y habrá quien le guste, no sé, jugar al fútbol o a lo que sea, digamos. Y está bueno también respetar los intereses de cada uno, pero sí poner a disposición que en las casas haya libros, contar historias es algo que podemos hacer todos y que hacemos en cada almuerzo, por ejemplo. Claro. Entonces, proponer el placer y la curiosidad no como obligación, sino como un abrir la puerta a mundos inimaginables, creo que es lo mejor que podemos hacer para que los chicos y las chicas se conecten con la lectura. Bueno, Malena, invitamos a la gente, a los papás, que busquen el libro Escuela Pública de Animales, que es súper, súper interesante, de Malena Feinsod. Así que, bueno, felicitaciones y que vengan más libros. Ay, ojalá. Paso un chivo nada más, sí, que sí. Se pueden conseguir EPA, Escuela Pública de Animales, en la Feria del Libro. Ah, bien. Así que si se quieren acercar, ahí lo tienen. Y así es, ojalá que vengan muchos libros y ojalá que sigamos encontrándonos en esta hermosa provincia que tiene un montón de historias para contar. Bueno, muchas gracias, Malena, y que seas feliz, que te vaya bien en la vida. Vos también, gracias. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Un beso, chao. Bueno, Malena Feinsod contándonos sobre su libro Escuela Pública de Animales.